dueña de las llaves de tu corazón, que guarda tu amor finito. Quiero ser parte de tu vida. Quiero ser tu consentida, tu todo y la más querida. Me moriré sin tu amor. La dueña de las llaves de tu corazón, que guarda tu amor finito. Quiero ser.